tratando de olvidar. Las guitarras con dolido compás y versos de dolor decían siempre así: nunca, nunca la olvidaré. Pagará.